La vi bailando sola en la pared y rápido dije, ¿será que es? Bajando claro yo no fan cambié, yo vine y me pegué, estaba fronteando y cuando subí me vinimos a trabajar. Parece que soy alemán, para que eso se lo dé. Bajando claro yo no fan cambié, yo vine y me pegué, y no fumo ni loco. Y viene loco, viene loco, viene loco, que me mate más ni idea. Y no fumaré loco, y viene loco, viene loco, viene loco, yo vine y me pegué, y contra la pared. Desde la Nueva York a tus oídos, Radio La Charlatana, FM 98.50. En el barrio escucho la Charlatana. Hola, soy Karina del barrio y escucho la Radio Charlatana. La hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar. Que escuchar ay, ay, ay. Es un pensamiento para todos los presentes. Hablando de los hijos de manera diferente. Para mi gente, para la que busca día a día. En este laberinto va a encontrar una salida. Sé que es desesperante enamorarse, no canalita. Nosotros en la miseria y ellos tomando champaña. Pero por consiguiente me expongo yo a decirte. Si no empezó la guerra, pues ¿por qué vas a cambiar? Más vale estás atento, si va a venir te disparta. Ante la falta de reacción, señores, es que yo protesto. No se hagan necios, no busquen más pretexto. De bandera camuflando, es que yo sigo con esto. Ay, el miedo que persigue no se busquemos soluciones para que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar. Que escuchar ay, ay. Tu valía basta tiene una proposición. Preparado, bien atento, que se inicia la sesión. Se prohíbe por decreto el bloqueo y detención. A la base de los directos de nuestra información. Atención, que estos son los pasos a seguir. Con instrucciones detalladas que se han de requerir. Oídos bien atentos, con tu corazón abierto. Manera de proponer este nuevo manifiesto. Y dice, obra al pueblo gritado y sus nuevas sanciones. Se solicita el imperioso desalojo de nuestras instalaciones. Impulsado del planeta por una mina. Por traicionar los valores más básicos de esta humanidad. Decreto completo del soberano. Se le prohíbe pisar suelo latinoamericano. Independencia se avecina, díselo a tu vecina. Que apague la televisión, solamente le miente y la contamina. Tengo que sentarte una situación. Hablo yo de tiempo y de transformación. El mundo clama por rebelión. Y no escondido combate tras la televisión. Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar. Busquemos soluciones pa' que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle. Hay que salir. Y no esconderse y hablar. Solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Y bueno, vamos, volvimos del programa y vamos a seguir con las noticias. El día de ayer se festejó el Día Internacional del Orgullo Gay. Claro, y así el mismo día de ayer se realizó una movilización con desfile de toda la comunidad reivindicando los derechos de la disidencia. Bien, ¿qué significaría LGBT? Lesbiana, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Ayer hicieron una movilización, ¿no? Claro, donde se estuvieron desfilando sobre los derechos de la homosexualidad, entre otros. Si te parece, vamos con la noticia número 2, que tenemos que en el día de hoy, 5 escuelas comenzaron este viernes con reiteradas amenazas de bomba. Como viene sucediendo desde hace semanas y meses, en la mañana de este viernes comenzaron las amenazas de bombas en distintos establecimientos educativos. Las llamadas fueron en la industrial, la media 1, la media 2, la escuela 3 y la parroquial. No solo este viernes, sino fueron las amenazas de bombas, sino el resto de la semana. En el día de ayer se movilizaron padres de los alumnos sobre la avenida Montevideo, como para reclamar sobre eso. Claro, como que ya es un problema de la comunidad, más allá de todo, porque en sí es como un riesgo más para... Porque no solamente es en la escuela secundaria, sino en primarias, en la escuela número 3. Otra cosa que yo veo es que también hacen las amenazas de bomba, pero ya las primeras veces, la segunda, vieron que no explotó. Y como que ya se saben que son bromas y no da, y tampoco el intendente se va a gastar en hacer algo. Por eso está bueno charlarlo y ver qué salidas hay, ¿no? Sobre este tema, claro, y el problema. En sí hay como muchas opiniones de la sociedad. Porque vos si le contás a alguien y te dice que es política, pero no sabemos por qué, creo que es por los gremios. Debe ser, también hay mucha gente que se queja con las redes sociales, ¿no? Claro. Que da su opinión en las redes sociales y por ahí, no sé, yo creo que no... Está bueno, pero a la vez no, pero no sé, es como algo que no... Está bueno en un lado que reclamen por los... derecho de los niños, más allá de todo, aunque hay escuelas que están cerca del gimnasio, no me acuerdo cuál, le abrieron las puertas de un lugar donde había calefacción, de todo, porque empezaron las amenazas hoy a las 7 de la mañana y alumnas de la escuela número 4, me parece, estuvieron cantando con el profesor de música al aire libre, y es como una forma de entretener a los niños cuando está trabajando la policía durante 3 horas dentro del establecimiento. Bueno, estamos escuchando Agapornis, así que vamos a escuchar un poco más de Agapornis y enseguida volvemos. Es difícil de creer, pero que nunca lo podré saber. Solo así sucede, a través de mi versión americana. Cuando me quieras después que tienes un cuerpo, cuando miro tu traviesa curiosidad, cuando me memorices todos esos recovecos y decidas otra vez regresar, ya no estaré aquí en el mismo lugar. Siendo más compadre de dos de frente, después que no se lava bien los dientes, quedamos como sentados de pie, pero te dejo solo tal como quieres. Así que volverá ese día y que yo del barrio, escuchamos la charlatana. Hola, soy Karim, soy del barrio y escucho la radio charlatana. ¡Qué buenísima! Escuchando la radio charlatana. La charlatana, la radio de la calle Nueva York, FM 98.50. ¿Qué hay de malo al querer besarte cada mañana, despertar contigo? ¿Qué hay de malo el poder tenerte? No quiero ser solo tu amigo, corazón de seda, que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo, despégame y desespera. Corazón de seda, que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo, despégame y desespera. Corazón de seda, mucha cosa quiero hacerte. Abre mis ojos y contigo despertarme. Corazón de seda, suavecito como su besito, calorcito de esos que se queda. Cubanita, ella es mi consorte. Y regresamos al último bloque del aire de Salpicón Radial de acá en el aire de la 98.5. Y como lo prometimos y no iba a faltar, la columna de deporte, estamos con nuestra compañera Florencia y nuestra panelista Morena. Florencia, contanos cómo se va a vivir mañana el Mundial Rusia 2018. Bueno, el Mundial de Rusia es lo que todos están más concentrados y lo que más se quiere esperar. Nos salvamos en los... Para pasar a los resultados final, se gritó, se celebró, se sufrió, se lloró y toda la cosa. Acá le voy a dar información sobre la selección argentina. Se dice que el equipo que gana no se toca, pero esta vez creo que hay un par de cambios. Sobre los jugadores hay una sola duda, igual. Los titulares son Franco Armani. Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo para la Nicolás Tagliafico para la defensa. Mascherano, Enzo Pérez, Edu Banega y Ángel Di María para el medio campo. Gonzalo Higuaín o Cristian Pavón y Lionel Messi. Sería 4-4-2 una formación, así que ponele que sería la formación anterior. Y los mismos jugadores, solamente que no se sabe si juega Higuaín o Cristian Pavón. ¿Vos qué decís, More? Sobre esa duda. Jugó horrible Higuaín. Sí. Bueno, pero cada uno tiene su temporada sobre la selección y bueno, ya está. El director técnico Jorge Sampaoli se ve que también estuvo ensayando con los arqueros en los penales, pateó Pavón, por eso es que está entre Higuaín y Pavón sobre los tiros libres y las prácticas de titulares y suplentes. Ahora vamos más con información de Francia, nuestro rival que tiene muy buenos jugadores. Los cuales varios juegan en el Paris Saint-Germain, también de Francia y en muchos países más. Bueno, formación de Francia, titulares: Hugo Lloris, Benjamín Pavard, Rafael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernández, Golo Kanté, Paul Pogba, ese es conocido, lo dice Matuidi, Antoine Griezmann, Clint Mbappé y Oliver Giroud. Son nombres bastante raros. Mbappé es muy conocido, Griezmann también. Compéntense, para un argentino escuché un nombre francés. Director técnico de Champs. Sí. Bien. Obvio que te van a parecer raros porque son de otro país. Exacto. Bueno, ¿qué estamos escuchando? Contanos, el señor operador. Estamos escuchando Agapornis. ¿Qué canción estamos escuchando? Te extraño y te olvido a cada momento. Bien. Vamos a nombrar los trending topics de esta semana. Vamos a decir nomás lo que ya aparece, no vamos a leer específicamente. Tenemos en primer lugar el dólar. Contamos que el dólar aumentó hace una hora, está alrededor de 29.30. Para la venta y para la compra, no me pregunto. Como 30. No me pregunto para la compra. Tenemos el buen viernes, así que le deseamos un buen viernes a los queridos oyentes. Ahora hay otro tema que dice que Messi de 9. El hashtag se está utilizando mucho en Twitter. De Messi y 9. Bien. Tenemos después Margarita Barrientos, Marcelo Tinelli. ¿Qué onda con Marcelo Tinelli? Tengo esa duda. ¿Vuelve bailando 2018? ¿Qué pasa? Vuelve el bailando. No, no. Sí, vuelve. Yo lo estaba leyendo y vuelve. Y tiene muchas sorpresas. Yo sé que está. Se va a estar bailando el hombre que canta Tráeme la Copa Messi. Sí. El Chapo. ¿Ese va a estar bailando? Va a estar bailando. No sabía que estaba confirmado. Pero... piola. Y lo que sé también que Fedeval es como que Guido lo nominó, que se hace el difícil, porque Marcelo Tinelli como que lo convocó para estar en el Bailando 2018. Y como que el chabón dice que no quiere. Bueno, ¿sabes qué? Bien, entonces escuchamos un pedacito, una pequeña canción y enseguida volvemos. Te regalo mi cintura y mis labios para cuando quieras besar. Te regalo mi dulzura. Sigas cosas que buscas en pensar. Mis hermanos despedidos, el día en el que frío, te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más, porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia del don, despierto mi camino, eres tú amor, mis ganas de ir, el adiós que no sabe decir, es que nunca podré vivir sin ti. Cerraría la puerta, mirará que nunca podrás salir. Te regalo mis silencios, te regalo mi nariz. Yo te doy hasta mis besos, pero quédate aquí, porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi don, despierto mi camino, eres tu amor, mis ganas de reír, el adiós que no sabré decir, porque nunca podré vivir sin ti. Acá voy a seguir esperándote, porque un máster necesita siempre a su pantera. Y Alan, el máster del rap, el rey del sentimiento, ahí va. Sentado yo te espero, porque aún te sigo queriendo. Ya no encuentro algún remedio que me cure lo que siento. La olvido por un rato, pero vuelve a estar presente. Porque un día el corazón te juro amarla por siempre. Siento una melancolía que parece ser eterna. No encuentro la puta idea de negarle mi cabeza. Intento no pensarla, me la paso con mujeres. Es placer lo que me sacan, enamorarme no puede. ¿Cómo le explico a mi cuerpo que ya no estás? El amor de mi vida se me perdió más allá. Porque en donde yo me encuentro mis ojos no pueden verla. Solo quiero que sepas que mis brazos te desean. Que las cosas que pasamos juntos para mí van a ser eternas. Que no hay otra mujer que me bese como vos. Que no puede existir otra historia más linda que esta. Que te amé, te amo y te voy a amar de por vida. Pase lo que pase, vas a estar presente. Y bueno, ya volvimos y estamos cerrando en este programa tan lindo, tan bueno, tan genial. Ya llegamos al final de este programa. Como dijimos antes, íbamos a hacer una cortina, porque ese primer programa es como para dar una presentación. Y vamos a estar todos los viernes de 15 a 16 horas. Bueno, agradecemos la asistencia de Verónica Becerro, de Antulio, Dalida, de Macarena, de Florencia, de Morena, de Juan. Y por supuesto tu... ponerle presencia. Así es, mi supuesta presencia. Del espacio, ¿no? Ah, y agradecemos al espacio FM Radio La Charlatana por estar brindándonos el mejor servicio de catering. Bueno, nos dejamos escuchando un poco de música y nos vemos el próximo viernes a las 15 horas acá en el aire de la 98.5. Chau. ¿Esto fue? Salpicón Radial. Hasta no tenerte cerca de nuevo la voy a bajar hasta lograr. Voy a llorar cada canción que me recuerda a tu cara.